juntos, todos juntos, todos juntos alrededor del reloj, hasta que acabe el twist. Ya verás qué sencillo que es, pero habrá que bailar si descansa. Venid a bailar aquí el twist, venid a bailar aquí el twist. Hay un sitio en la ciudad, un club de twist, en donde todos, todos juntos bailan al compás del twist del reloj. Bailan al compás del twist del reloj, bailan hasta final. Sin descansar, allí mi amor. ¿Quieres bailar conmigo, swing? No. Back? No. Fox? No. Rock? No. Low? No. Twist? Sí. Pues vamos a bailar sin descansar. Venid a bailar aquí el twist. Venid a bailar aquí el twist. Un club de twist, en donde todos, todos juntos bailan al compás del twist del reloj. Bailan al compás del twist del reloj. Bailan hasta final, sin descansar. Allí mi amor, ¿querrás bailar conmigo twist? No. Bass? No. Fox? No. Rock? No. Low? No. ¿Y twist? Sí. Pues vamos a bailar sin descansar.